Ah. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Blues, alma, sentir. Arte, culturas. Good Stop Blues, el espacio abierto a las expresiones artísticas. Poesía, baile, grafitis, tatuajes, música en vivo y mucho más. Con la presencia de invitados nacionales y extranjeros. Entrevistas desde Argentina, Perú, Bolivia, Estados Unidos, Uruguay, Paraguay, México, con Margarita Altuna de Recalde y Pato Harp Recalde. Good Stop Blues, el programa que revive los clásicos del blues de rock and roll ecuatoriano y de todo el planeta. En la conducción, Cris Cadena. Al aire, Good Stop Blues. Hola, buenas tardes. 15 horas en punto en Ecuador, aquí en la radio de la Casa de la Cultura, en el Good Stop Blues. Estamos ya al aire empezando el programa. Es viernes 19 de enero del 2018, ¿ah? Este es el... ¿Qué viernes es, Panchito? Usted sabe, de enero. Es el tercer viernes de enero. Bien nosotros, ¿ah? Saludamos, hijos, al Panchito, le mandamos un abrazo, que está en los controles del día de hoy. Salude, Panchito, con la afición. Este Panchito está pilas hoy día, ¿ah? Eso, ha venido despierto el Panchito. Bien, súper, ahí está el Panchito el día de hoy, acualitando en los controles, poniendo la buena onda, la buena vibra también. Está de plomo hoy el Panchito. ¿Sabe por qué le recuerdo? Porque en la mañana que estaba con mi novio también estaba de plomo. Ajá, por eso digo, está de plomo el Panchito. Así que, súper, estamos ya finalizando esta semana. ¿Cómo les ha ido en su semana? ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo está el trabajo, los guaguas, la casa, la música, la banda, el proyecto, la universidad, la tesis? Harto que hacer, ¿no? Harta cosa que hacer por ahí. Estaba conversando con un amigo ahí de otro medio de comunicación y me decía que está a full con la tesis. Vamos, vamos, póngale ganas, póngale buena onda, que ya es lo ultimito, como dice mi papá. Ya el último esfuerzo, dele, usted puede, usted le pone, tiene que ponerle muchas ganas. Así que póngale ganas, cuénteme cómo está el día de hoy. El día de hoy acá en Quito hizo sol. Y un poco de frío y un poco de lluvia. Hubo de todo el día de hoy en la mañana en Quito, ¿sí? Mi abuelita decía que cuando hay lluvia y cuando hay sol al mismo tiempo es porque el diablo y la bruja se están casando. Solo digo, no vayan a creer. Estoy diciendo que mi abuelita decía eso. Así que tranquilos, ¿no? Porque caminábamos por la 12 de octubre, al lado derecho llovía, al lado izquierdo hacía sol. Quito es así, ¿sí? Quito es... normalmente así, y pasas a dos cuadras y ya deja de llover, y donde llovía antes hacía sol, y donde hacía sol, lluvia. Eso pasa aquí. Los quiteños siempre salimos con poncho, con bufanda y con paraguas, en la mañanita, a mediodía ya, y botas. Ya a mediodía, el Panchito me da los tips y doble juego de medias, dice. Oiga, las medias en la noche son lo mejor, porque una que duerme sola... ¡Ah, cha-cha! Y ni la cobija vicuña, uno le calienta. En la mañana, sale, ¿no? Chompa, paraguas, guantes, bufanda y botas para la lluvia. A mediodía se comienza a sacar todo. Ya se va la chompa, ya se va la bufanda, ya se va los guantes. Y el paraguas usa para el sol. Y tipo como 4 o 5 de la tarde, otra vez todo va a ponerse de nuevo. Porque así es Quito, así nos pasa. Así que... no se vaya a asustar cuando salgan con medio ropero encima, porque aquí suele pasar eso. Así que si viene a Quito, usted que está en otro lado del mundo, en otro lado del país, si está en otra provincia, traiga chompa, por si acaso. Siempre lleve chompa, aunque le molesta, ¿no? Hay gente que prefiere pasar todo el día con el saco puesto, aunque se hace de calor, con tal de no llevar la chompa en el brazo. Ya conozco a dos que les pasa eso, que prefieren andar prefieren ponerse, morirse del calor, que andar a cargar. Pero así pasa, eso es Quito. Así que, como le decía justo el Panchito, ¿no? Tiene ahí los tips, 2 pares de medias. Ah, bien el Panchito. 3 camisetas por ahí, el saco. Sí es plan realmente. Y peor, como le decía uno, que en las noches es helado acá en Quito realmente. Y en la mañanita, yo vivo en un sector que se llama San Juan, acá en Quito, que se puede ver todo Quito. Se ve realmente hermoso, hermoso, hermoso. Y justamente en la mañana, a tipo 6 de la mañana, que estamos alistándonos ya con mis hijos para ir a la escuela y toda la cosa, se ve todo Quito, una capa así nubladísimo del frío que hace. Y entonces yo digo, uff, hoy va a ser frío, mejor, como dice el palito, doble par de medias para estar a la segura. ¿Ah? Así que ahí tienen que estar pilas. Ahorita está haciendo un solecito agradable, no está sofocante. Bueno, tampoco es que caminé 3 horas, ¿no?, bajo el sol. Pero de donde me dejó el bus hasta acá la Casa de la Cultura no me hace. Así que eso es bastante. Les vamos a saludar a todas las chicas que están conectadas con nosotros. El Pato también nos dijo que el día de hoy se iba a conectar, así que esperemos que esté conectado el Pato ahí, porque hoy tenemos grandes noticias. Hoy tenemos muy, muy buenas noticias. Cosas increíbles que van a pasar en este 2018 con el Woodstock Blues, con el también el Festival Internacional Quito Blues 2018, epicentro del blues latinoamericano, así se llama esta vez este festival. Les voy a contar lo que acaba de pasar, porque me río, no estoy loca. Resulta que estamos con el Panchito haciendo programa, conversando del Woodstock Blues, y de repente el Adrián se le aparece ahí como fantasma, soplándole en la oreja al Panchito, y casi le da un ataque a mi operador, casi me quedo sin operador. No haga eso, Adrián, no sea así, no le haga eso. Le mandamos un abrazo a Estevita, nos está escuchando, venga, se oiga, debería venirse acá al programa, ¿ah? Se le extraña. Venga, por favor, Estevitan, te mando un abrazote y un beso gigante. Vamos a mandar los saludos. Ah, no, espere, primero el pato. Me decía difundir el blues, ¿a qué me decía? Ah, te manda saludos, me dice Pato también. Con Margarita les mandamos un abrazo grande. Este año se vienen cosas increíbles en el Quito Blues 2018. Es la 11ª edición y este año se confirma el primer congreso de blues latinoamericano. Va a estar genial toda esta semana del blues. Va a haber una primera muestra de tatuajes de blues. ¿Ah? Justo hablábamos la semana anterior de tatuajes, de todo tipo de tatuajes, y ahora vamos a tener también esto. Habrá 3 muestras de grafitis, también de blues, todo relacionado con el blues, obviamente, y 4 expo fotografía Quito Blues. Va a ser una semana llena de eventos geniales que ustedes pueden disfrutar. Habrá 6 muestras de poesía blues también, y muchas cosas más que ya les voy a ir contando en el transcurso del programa, porque quiero ir presentando a diferentes bandas que van a estar presentes justamente en el Quito Blues 2018. Epicentro del blues latinoamericano, lo voy a decir tal cual. Así que vamos a empezar con una de las bandas que van a estar acá. Esto va a ser ecuatoriano. Plash. Esto va a ser ecuatoriano. Las Plashes van a estar dentro del festival, van a estar tocando. Y van a haber muchísimas bandas también, por supuesto, internacionales. Pero les voy a dejar primero con esta canción que se llama La Mala del Rock. Esto es el Woodstock Blues. Soy una chica mala, la gente me señala por mi rock and roll. Camino por las calles del mundo, no me importa lo que digan o piensen, en la música es mi rol. No me digas cómo comportarme, si te animas estás igual que yo. Ahora mismo, olvídate de todo, relájate y canta, disfruta este rock. Ahora mismo. Costumbre en el Good Stuff Blues, así que vamos a saludar a nuestro operador de turno en este momento. Veamos si se porta tan pilas con el panchito y qué se pone él para saludar. Está con nosotros Adrián. Los mismos wow. aplausos. ¡Ah, caramba! Gracias. No, upa. Muchas gracias. Bien, ahí estuvo el toque del Adrián, por si acaso, para que nadie se confunda. Chévere, ¿qué les pareció? Ellas van a ser una de las bandas que van a estar presente en el Quito Blues 2018. Estarán tocando, estarán con nosotros, serán parte de todo este proceso increíble que se viene en agosto posiblemente del Festival Internacional Quito Blues 2018. Porque Quito es la capital, ahora el epicentro del blues latinoamericano. Va a estar genial definitivamente. Quería seguirles contando un poquito también de las bandas que van a estar con nosotros. Y justamente como les decía, vamos a escuchar algunas de las que van a estar con nosotros. Hasta eso quiero contarles acerca de las cosas que se van a dar, en el festival. Les había comentado que iba a haber una muestra de tatuajes, de grafitis, expo fotografía, 6 muestras de poesía de blues. ¿Qué les parece? Eso va a estar genial, escuchar ahí poesías de blues. Además, habrá baile también, 3 muestras de baile blues. ¿Sabe bailar blues, Adrián? Pero responda a la audiencia, no me responda a mí. A ver, ¿cómo hago eso? Los aplausos es sí, un bu es no. ¿Sabe bailar blues, Adrián? ¿Sí sabe bailar blues? Ah, bueno. Vamos a verle entonces pilas a las fans del Adrián. Pueden venir al festival para verle bailar blues al Adrián, ¿ah? Vamos a ver, ¿el Panchito sabe por ahí? El Panchito dice que no, el Panchito sí, cero. Nos están escuchando también a través de www.radiocce.com. Les mandamos un abrazo a la gente del streaming. Hola, ¿cómo están? Y por supuesto, en vivo a través de los 940 AM. Se pueden conectar también a las redes sociales. Está ya el Woodstock Blues abierto, completo, para que usted nos pueda ir dejando ahí alguna pregunta, sugerencia, mensaje, canción, lo que usted quiera. Va a haber talleres, clínicas de videos, conferencias, va a haber diferentes actividades también. Los días más fuertes van a ser jueves, viernes y sábado, para que nadie se pueda perder por completo. Va a haber la mejor propuesta musical, por supuesto, de blues, rock and roll de Ecuador. Va a haber de Estados Unidos, va a haber de Argentina, Colombia, Paraguay, Chile, Brasil, Suiza. ¿Ah? Todo, va a haber todo. Nosotros somos la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues, así que vamos a estar presentes, vamos a estar teniendo aquí todo este tipo de actividad, todo este tipo de música que está sonando genial, como ahorita. ¿Ya había escuchado a las Splash, Adrián, por si acaso? Sí, ¿le gusta? Suenan bien, ¿no? Sí, suenan súper bien. Vamos a saludar a la gente que nos está escuchando a través, como les decía, del streaming. Déjenme buscarles para no olvidarme de ninguna de las chicas que nos está escuchando en los diferentes países ahí, hermanos. Déjenme, aquí está. Dice, vamos, con todas, para no olvidarme de ninguna. Amarilis, que nos está escuchando desde Venezuela. Angélica está en Nicaragua. Eneida está en Colombia. Francia también está en Venezuela. A Gabriela, querida, le mandamos un abrazo, que está allá en Costa Rica. Geraldine también está en Nicaragua. A Marina Xandana, que está acá en Colombia también. Mari, desde Guatemala, nos está escuchando, le mandamos un beso. A María, que está en Guayaquil, aquí cerquita nada más, también le mandamos un abrazo. A Miriam Aguilera, que está desde México. escuchándonos, ah, que te vaya súper bien en la U. Miriam, querida, dale con fuerza, dale con fe. Vicky y a Vicky, que está desde Guatemala, le mandamos un abrazo a todas, a todas, a todas. Gracias por estar pendientes del programa. Y les deseamos las mejores de las suertes, por supuesto, ahí para que se pongan pilas a todas en las actividades. Ellas son chicas muy activas, ¿ah? Son buenas unas para la cocina, otras para las manualidades, otras para hacer diseño gráfico. Hay instructoras también ahí de gimnasio, así que todo está súper chévere. Vamos con más musiquita, música de la que va a estar sonando, como les decía, en el Festival Internacional Quito Blues 2018. Es otra de las bandas que se van a presentar, otra de las muy buenas canciones que van a estar presentes. J.C. Smith, búsquele ahí, Adriancito, J.C. Smith Band, que va a estar presente también. Ellos van a estar dentro del festival, van a estar tocando. Así que escuchemos a J.C. Smith Band. baby. Way out on the outskirts of town. I don't want nobody. Música es lo que va a sonar en el Festival Internacional Quito Blues 2018. Va a estar genial, definitivamente. A ver cómo les contaba. Va a ser del 13 al 18 de agosto, para ser exactos. Les doy ya las fechas. Va a ser del 13 al 18 de agosto. Es la 11ª edición. ¡Wow! Tantos años de festival. Me parece increíble todo el trabajo que Patricio y obviamente Margarita también han hecho. Han venido trabajando todo el tiempo por la buena música, por el blues, por tener este colectivo acá y hacer las cosas tan chéveres, ¿ah? Somos la capital, somos el epicentro del blues latinoamericano. Va a haber, como les decía, el primer congreso latinoamericano de blues, muestra de grafitis, muestra de poesía, muestra de fotografía, muestra de baile y muestras de tatú también, ¿ah? Para que estén ahí. Además va a haber talleres, clínicas, exposiciones, proyectos, conferencias, foros, performance y obviamente blues, blues, blues y mucho, mucho blues. Lo que escuchábamos era a J.C. Smith, quien va a estar presente, él dentro de este festival, para que puedan estar pendientes y puedan ir. Quería justamente hoy ponerles un poco de este tipo de la musiquita que va a ir sonando en el festival, para que ustedes se vayan relacionando, para que ustedes vayan teniendo ahí un poquito de información auditiva de lo que es lo que va a sonar en este festival. Él es obviamente J.C. Smith, viene desde Estados Unidos y va a estar presente en la edición del Quito Blues, así que tienen que estar pendientes. Además, información la pueden tener a través de las redes sociales de Ecuador Blues, que pueden tener también de todo lo que va a haber, obviamente en la página del Woodstock Blues. Vamos a ir poniendo algunas de los artes que ya están listos para que ustedes puedan chequear, para que ustedes puedan ir ahí estando pendientes de todo lo que se va a venir. Y obviamente el Pato en su cuenta de Facebook es donde está todo el tiempo actualizando. Carlos Patricio Recalde, así lo encuentran en el Facebook, donde ustedes pueden ir chequeando todo lo que el Pato va subiendo para este festival, que va a ser del 13 al 18 de agosto, y que puedan tener. Quería mandar un mensaje antes de seguir con más musiquita, antes de olvidarme. La semana anterior, no sé por qué pienso yo que son programas por semana y no que son programas dos veces a la semana. El martes que estuvimos con nuestra invitada, con Emily Novoa, que estuvo hablándonos de tatuajes, me mandaron un mensaje ya luego diciéndome que les encantó muchísimo el programa, que pudieron aprender, que se les había quitado a algunos un poquito el miedo y que tenían muchísima, muchísima gana de poder ir a hacerse un tatuaje, de estar. Así que me pidieron que repita el número de teléfono y lo voy a hacer. Apunte ahí, Emily Novoa, 099-894-1173. Ahí está, otra vez, por si acaso. Anote, Panchito, 099-894-1173. Ahí está. A veces al Panchito lo cojo y se me asusta, ¿eh? creo que de chiquito me lo han botado de la hamaca porque es muy asustadizo el Panchito. Le digo cualquier cosa y se asusta. Ahí está para que ustedes puedan estar pendientes de poder escribirle o llamarle a Emily si usted quiere hacerse un tatuaje para que no se pierda en este momento de anotar el número y de poder comunicarse con ella para las personas que me estaban preguntando sobre el programa anterior. Así que pilas para que puedan llamarle. Queremos agradecer también a Esme Bolaños y Augusto Cabrera por el trabajo en los artes publicitarios, como les decía, que están del festival. Les agradecemos, les mandamos un abrazote. Gracias por ser parte también del Quito Blues y las diferentes expresiones artísticas fusionadas, ¿no? Fusionadas blues con diferentes cosas, con tatuajes, con poesía, que está perfecto, así que me gusta. Quería comentarles acerca de, déjenme buscar dónde está el post, porque se me acaba de perder. Estaba viendo el post, ya se perdió, se terminó de perder. Bueno, ya nada, sí, aquí está. Quería hablarles acerca de la tercera muestra de baile, ¿ah? Es muy, muy interesante. Quizás hay mucha gente que dice, bueno, el blues solamente está para escuchar. O alguien me decía aquí en el programa, no me acuerdo quién, está para una tarde de relajación, ahí de cuando uno comienza a planchar la ropa, ahí bien acompañado de blues, me parece genial. Pero ¿a qué se refiere la muestra de baile, ah? El blues también se puede... Uno dice, ¿el blues se baila? No, yo creo que solamente a veces las canciones movidas. El Panchito se ríe por ahí. Sí se baila, Panchito. Usted que no sabe bailar debería aprender a bailar, ¿ah? ¿Se compromete a aprender a bailar? ¿Y luego venir aquí al streaming de la radio y bailar en vivo para todo nuestro público? Tampoco así, me dice. Ahí ya le cogí mal parado al Panchito. Esa ya no le gustó. Pero sí, va a haber, esta es la tercera muestra de baile que se va a dar para que ustedes puedan estar pendientes de todo lo que se va a hacer. ¿Cómo es el baile del blues, por llamarlo así? Es un poco más técnico, esa es la palabra, es un poco más técnico. No es solamente el hecho de cuando a uno le ponen un reggaetón, por ejemplo, o un reggae, que tienen estilos definidos. En el caso del reggae tienen pasos definidos y con los estilos, pero en el caso del blues es mucho más técnico, para que ustedes puedan tener una idea. Les voy a poner otra cancioncita más adelante, hoy vamos al corte, Panchito, usted, lo que usted me diga, yo hago. Seguro verá que ya es 29. Bueno, entonces vamos con otra canción y para que ustedes puedan, quiero que escuchen esta canción de blues en el cual es, no es movida, puede ser la palabra, pero sí tiene un sonido ahí con el que usted puede sí estar pendiente y entender de qué se trata el baile tal cual. Esto viene desde Brasil, como les decía, que van a estar también esta música. Se llama David Tanganelli. Espero decirlo bien porque no sé hablar portugués. Así que estas dos canciones de David Tanganelli es Future Magnolia Blues Rock, así se llama ella. Y la canción se llama Nunca Antes. Pégale oído ahí. Esto es del Woodstock Blues. Y es precisamente hoy, no sé por qué, me está pasando con usted. No estaba esperando, no había pensado. Simplesmente aconteceu. Y justamente hoje, no sé por qué, me pego pensando em você. Nunca foi tão difícil separar-me de uma mulher. E justamente hoje, não sei porquê, me pego pensando em você. Não estava previsto, não estava pensado.

desde el 13 al 18 de agosto acá en Quito, que va a estar muy, muy bueno. Va a haber, como les decía, la sexta edición de Poesía Blues, con destacados poetas catedráticos nacionales y extranjeros, foros de literatura, poesía blues, tatuajes, la tercera ya edición de los grafitis, y la tercera edición de Baile Blues, además de la exposición de fotos también. Y obviamente muchísimas actividades que ya se irán dando a conocer al transcurso de estos meses. Gracias a la gente que ha estado pendiente, a la gente que ha creído en el trabajo que obviamente hace Patricio, que hace Margarita, que están al frente de todo esto, en la dirección, en la producción. Pero además hay muchísima gente que es parte del equipo de producción del colectivo Quito Blues, como Marisela Balseca, Esmeralda, que es Esme Bolaños, así está en Facebook, a Marianita de Jesús Salazar, Adriana Yerobi, Alexandra Ortega, Augusto Cabrera, César Javier Moreno, Gerardo Gallego, Cristian Brito, Osvaldo Jácome. A todos ellos gracias por ser parte de una y otra forma, en la producción también, en la creación de artes, las bandas, los lugares, todo este tipo de cosas es súper importante. Cada persona que se va agregando al equipo nos va ayudando a que este festival vaya saliendo de la mejor manera, ¿eh? Para que siga siendo un capital epicentro del blues latinoamericano. Ya es una onceava edición, no es cualquier cosa que se hace un día a otro. Se ha venido trabajando, el Pato ya está activo haciendo justamente lo del festival desde el año anterior, para que todo salga bien, para que ustedes puedan seguir disfrutando de este tipo de festival, de esta buena música que se realiza acá en Ecuador y también afuera, ¿no? Trayendo a esas bandas increíbles que suenan en México, que suenan en Argentina, en Colombia, Estados Unidos, para seguir expandiendo la música. El Pato hace lo propio, está en Estados Unidos, como sabíamos, está en Tampa, en Florida. Entonces, él también está exportando nuestra música, llevándola siempre la bandera ahí pendiente. Así que no se pueden perder el festival del 13 al 18 de agosto, para que estén ahí pilas para poder ir y disfrutar de toda la buena música que hay, que existe, que se trae, y también de música ecuatoriana, como les había dicho. Así que estén súper, súper pendientes de las redes sociales. Carlos Patricio Recalde, así lo encuentran al Pato en el Facebook, y en el Woodstock Blues también iremos compartiendo algunas imágenes para que ustedes puedan tener ahí y estar pendientes. Una de las bandas que estuvo dentro del festival, que fue parte, también queremos hacerla sonar un ratito acá, que estuvo dentro del festival en el 2014, si no me equivoco. Vamos a ver tal cual la información para darles bien, bien la información. Ella es Sandra Hall, que es la canción que vamos a escuchar a continuación. Estuvo presente justamente, ajá, en el festival en el 2014. Estuvo compartiendo con nosotros acá. La gente tuvo una gran acogida. Suena increíble. Quiero que escuchen esta canción, es Sandra Hall y Glendora Blues Band, y se llama Tell Me. Esto es del Woodstock Blues, la voz oficial del Quito Blues 2018. If you tell me that you love me, if you tell me that you care, put your hands in mine, you know I'll be right there. Stretch out your loving arms, babe. Wrap them all around me, babe. Tell me, babe. Tell me, babe. Oh, lay down beside me. I'll tell you. like this, baby, yeah. It's just meant for me and you. I want your head against mine. You can have me right now. Tell me, babe. Tell me, babe. Tell me, babe. Tell me, babe. Put your hand in mine. Stretch out your arms around me, babe. You can have. Right there. Panchito me hace callar antes de salir al aire. No me cuarte mi libertad de expresión, Panchito. No, mentira, mentira. Estábamos hablando hace un ratito sobre el baile. Quería darles un poco más de especificaciones. El blues dance, también como se le conoce ya en inglés, el blues dance, así, tal cual. Este es un término genérico para una familia de bailes, ¿no? Esto se puede bailar entre pareja o también se puede bailar solo o en grupo. Entre pareja es un poco más sensualón por ahí, ¿ah? Pilas, por si acaso. ¿Le quieren invitar a bailar blues? Es porque es un poquito ya en pareja, es un poco más de inspiración. La conexión con la pareja en el momento de bailar el blues sí es importante, ¿ah? Así que pilas, porque tienen que tener un zape, Panchito. Tiene que tener... Nada ya, yo misma me doy el zape por trabarme ahí. Tiene que tener una muy buena conexión con su pareja para bailar blues. Esto se basa en estilos de bailes sociales creados a partir de las raíces africanas y europeas en América entre los años 1800 y mediados de 1900. Ha crecido en paralelo con la música blues cuando los músicos tocaban y la gente bailaban, obviamente, sus canciones. Actualmente ha experimentado una evolución significativa como entre los últimos 10 o 15 años más o menos. El blues se encuentra obviamente enraizado en los movimientos de África, por eso da un gran valor en el ritmo y movimiento individual. Depende mucho de cómo uno también vaya sintiendo la música. Hoy en día hay un fuerte énfasis en la relación con la pareja, como les decía, la música y la comunidad. Así que el Panchito se duerme en el programa. ¡Qué barbaridad, Panchito! No puedo creer. Por favor, no sé quién, cómo se llama el que esté atrás, dele un zape al Panchito para que se despierte, que se oiga, durísimo. Casi, es un poquito más fuerte. No, mentira, mentira, no. No, aquí no maltratamos a ningún ser humano, a ningún ser vivo, aunque se lo merezca. Es decir, no se lo merece, menos el Panchito que siempre es acolitador, jamás. Sigamos, si bien en la actualidad hay una gran variedad de bailes de blues, cada uno con dinámicas únicas, la estética y los ritmos, las actitudes y patrones de paso comparten numerosas características que permiten a los individuos expresar estilísticamente y creativamente la música. Como les decía, esto es un poco más técnico, ¿ya? ¿Ah? Requiere de asimetría, de una buena postura, ya ser polirrítmico, o sea... No es cualquier cosa, ¿eh? No es como que escuche el movimiento y de una, no, hay que tener ahí un buen oído también. Así que esto también estará en la tercera edición de Baile Blues, también será parte del festival Quito Blues 2018, ¿eh? Que estará ya en su 11ª edición. Es increíble, cada vez me gusta más, del 13 al 18 de agosto. Así que vamos a escuchar, tenemos chance para escuchar todavía una canción más, ¿no es cierto, Panchito? Dígamelo usted. Muy bien, quiero que escuchen esta canción de Big Charlie Blues Band. Búsquela ahí, Panchito, se llama Big Charlie Blues Band, para que puedan tener. Ellos también van a estar dentro del Festival Quito Blues 2018, en su 11ª edición. Aquí van a estar para que ustedes lo puedan disfrutar. Escuchen esta canción, se llama My Babe. My baby, my baby, loves me, my baby. Oh yeah, I know she loves me, my baby. My baby, I know she loves me. Won't you never listen to me, my baby. Too late, baby, she's my baby. My baby. Oh no, she It ain't no cool, no, my baby. Food and bed, she's my baby. Oh, my baby, I know she loves me, my baby. Oh, yeah, I know she loves me, my baby. My baby, I know she loves me. Won't do nothing but, oh, yeah. Eso también será parte del Quito Blues 2018, no se lo pueden perder. Poesía, videos, charlas, fotografía, talleres y obviamente concierto, música, música, música, música y excelente música que se dará del 13 al 18 de agosto, el Quito Blues 2018, ya en su onceava edición estará presente. Así que hemos escuchado muy buenas bandas que van a estar presentes, como J.C. Smith, ahorita acabamos de escuchar a Big Charlie Blues Band, que va a estar genial. La Splash también van a estar presentes desde acá, desde Ecuador. David Tanganelli también estará presente con toda su buena onda y su buena música. Y habíamos escuchado algo de Sandra Hall, que estuvo en el 2014, para darles una muestra de todo lo bueno que se viene, todo lo bueno que van a poder escuchar. No pueden perderse absolutamente nada, nada, nada del Quito Blues. Y tienen que estar, como les decía, pendientes a las redes sociales, donde ustedes pueden encontrar más información. Si ustedes quieren ser parte igual, de alguna manera, como auspiciantes, por ejemplo. Si quieres saber cómo su marca puede potenciarse dentro de este festival, comuníquese, por supuesto, a través del Facebook con el Pato Recalde. Carlos Patricio Recalde, así lo encuentran en el Facebook. Búsquelo, él la acepta como su amigo. Mándele un mensajito ahí por el Facebook, sin ningún problema, para que usted pueda tener información. Si quiere también algún otro dato que sea de importancia para usted, puede ingresar al Facebook, al Woodstock Blues, y ahí puede encontrar más información, o puede mandarnos un mensajito por interno, que le contestamos sin ningún problema, para que puedan tener, como les decía, más información, o alguna duda, sugerencia, pregunta, comentario. ¿Quiere venir a una entrevista? Venga, estamos abiertísimos para poder recibirle, por supuesto, sin ningún problema. Si usted tiene ahí musiquita y tiene su guitarrita, venga igual. Aquí le recibimos con los brazos abiertos, el Panchito es buena onda, el Adrián también, toda la gente salud es educada. Así que venga, venga sin ningún problema. Escríbanos ahí al Woodstock Blues a través del Facebook para que podamos concretar. Y hablando de concretar una entrevista, justamente en estos días hemos podido conversar con Alex García, que es de Los Catzos, que ellos estarán con nosotros el próximo martes con música en vivo. Así que los anuncio desde ya, la próxima semana estará con nosotros Alex García de Los Catzos para tocar acá musiquita en vivo, para conocer de ellos, qué hacen, a qué se dedican, cómo suenan, cuánto tiempo llevan, qué tipo de material discográfico tienen, cuántos, qué tipo de música, todo. Todo lo que queramos preguntar, la próxima semana estará Alex García para poder hablar acerca de su música, de lo que él está haciendo, ¿ah? Así que la próxima semana estará con nosotros Alex. Y ya se me acabó el tiempo, ya el Panchito me dice hasta aquí nomás, que le vaya muy bien, que tenga un buen fin de semana, ya me voy, Panchito, no me bote, no me suba la cortina, no me quite el micrófono, no me cierre la puerta, ni nada, tranquilo, ya vi la hora. Nos vamos, que tengan un excelente, excelente, excelente fin de semana. Por favor, disfrute, disfrute muchísimo. Pase con la familia, haga cosas chéveres. Cuídese del frío. Toque música, toque mucho, mucho música. Vaya, diviértase. Que le pase muy bien. Gracias al Panchito que nos acompañó el día de hoy. Iba a decir esta semana, ¿sí ves? Yo tengo un problema cada vez que vengo a hacer programa. Creo que es una vez por semana. Pero bueno, así soy yo. Ya nada, agradezcan que les llamo por su nombre. Que tengan un excelente, excelente fin de semana. Mi nombre es Cris Cadena. Les mando un abrazo. Esto fue Good Stuff Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Good Stuff Blues, conducción, Cristina Cadena, producción general. Margarita Altuna de Recalde y Pato Hart Recalde. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima!